¿Cómo están, queridos oyentes? Volvemos con más de La Royelo y ahora nos acompañan nuestros primeros invitados. Tenemos a la doctora Francisca Marín y a la profesional de Derecho Sandra Bastidas. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio en esta radio tan distinguida de la Casa de la Cultura. Muy buenos días a todos los oyentes, muy gentiles por el espacio. Bueno, hoy nos vienen a conversar un poco sobre el Parkinson, una enfermedad que no tiene cifras de... Bueno, es en verdad una enfermedad que no se habla mucho de aquí en el Ecuador. Muy, muy famosa en otros países, han habido casos de personas como Michael J. Fox, que actuó en Volver al Futuro, Robin Williams, que actuó como el genio en Aladino y varias películas de comedia más, y algunos historiadores piensan que hasta Hitler lo tenía. Cuéntenos, por favor, un poco del programa que tienen ustedes, de la Fundación. Muchísimas gracias. La Fundación es una organización, sí, de derecho privado, totalmente constituida. Nuestros objetivos principales es llegar a las personas, a toda la población, sí, en el área de educación, sí, con un enfoque de salud, con un enfoque de rehabilitación, con un enfoque de integración, sí, a través de actividades que la Fundación está realizando. Precisamente nosotros tenemos un gran equipo de profesionales en el área médico, sí, profesionales neurocirujanos, neuropsicólogos, psicólogos como es en mi área, rehabilitadores, sí, rehabilitadores físicos, rehabilitadores en el área de deportología, en el área de psicología, rehabilitadores en el área de estimulación psicognitiva, que es igual la que estoy yo a cargo, sí, y también traemos un espacio muy importante que tiene que ver en el área administrativa, que no se ha realizado acá, por lo menos lo que sabemos aquí en el Ecuador, son espacios de la parte económica de la familia. Sí, tenemos inclusive uno de las actividades que vamos a realizar, que es en el mes de abril, es una jornada de Parkinson, vamos a realizar, si me permite la radio, con la audiencia de todos vosotros, pues realizar una exposición de todos los servicios que nos estamos realizando. Estamos trabajando mucho en esta área. ¿Por qué? Porque el paciente, no queremos que esté solo, el paciente, el cuidador y la familia, ¿sí? Es decir, brindarle ese apoyo psicológico, brindarle ese espacio para que conozca, sepa, entienda, ¿sí?, de qué se trata la enfermedad como tal, y brindarle todas estas áreas que, como usted dice, querido Bernardo, sí, la verdad es de que se desconoce mucho, ¿sí? Y para ello es lo que estamos trabajando precisamente. Si luego me indican, pues puedo hacer un detalle más concreto de las actividades desde el 8 de abril hasta el 13 de abril, que vamos a hacer de día a día para desarrollar el programa. Claro, y bueno, como decía la doctora, de Parkinson es una enfermedad que se habla mucho de. Por favor, para todos los que no sabemos, cuéntanos un poco sobre la enfermedad. Encantadísima. La enfermedad de Parkinson es un tipo de trastorno de movimiento, ¿sí? Es decir, esta actividad, esta enfermedad que tiene el paciente, sí, es con respecto a un deterioro que sufren las células nerviosas, dejando de producir un elemento químico importantísimo para el cerebro. Este es un neurotransmisor que se llama la dopamina, sí. El momento en que las neuronas dejan de producir, comienza lo que se puede visualizar en el paciente, movimientos de las manos, movimientos de los brazos, de las piernas, de la cara, de la mandíbula, y lleva una cantidad de diagnósticos. Por ejemplo, uno cuando le mira al paciente, obviamente que está en movimiento, ¿sí? Desde luego, acá desconocemos por qué, porque la ciencia no llega a tal el punto de ya curarle al paciente como tal. Las terapias, por ejemplo, farmacológicas, lo que hace es precisamente dar un paliativo, ¿sí? Es decir, detener la velocidad de la enfermedad catastrófica que es el Parkinson, ¿sí? Otro de las sintomatologías que se demuestra es la lentitud, la bradicinesia, es decir, la lentitud del movimiento, ¿sí? La afasia, es decir, cuando el paciente tiene problemas de equilibrio, ¿sí? Problemas de coordinación, y esto conlleva una cantidad de problemas. Cuando el paciente pierde el equilibrio, se cae. Entonces viene a incluir otra sintomatología más grave. ¿Por qué? Porque se lesionan, que bracitos, que caderita, y entra en un proceso muy grave de aislamiento. Entonces, este proceso de aislamiento, y tanto como al paciente como a cualquier persona que se aísle, ¿sí?, comienza a realizar una especie de apatía. Es decir, no quiero salir, que porque hace mucho frío, mucho sol. ¿Sí? Esto conlleva a un deterioro, ¿sí?, de esta química fabulosa que podemos estar hablando, desde las mismas endorfinas, ¿sí?, la serotonina, que es la que te levanta de la cama, la que te hace pensar en que hoy estoy vivo y necesito hacer esto, necesito hacer tantas cosas, ¿sí? Esto puede caer tanto a personas como pacientes de enfermedades neurodegenerativas como a personas pasivas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es de que el paciente, ¿sí?, sea acompañado, ¿sí? Uno de los ejes principales de la fundación es acompañarle al paciente, al cuidador, a sus familiares, ¿sí?, en rehabilitaciones, en talleres, ¿sí?, conductuales, talleres psicológicos, talleres de estimulación psicognitiva. ¿Para qué? Para que, aparte de la terapia farmacológica que mantiene el paciente, ¿sí?, realice, digamos que en conjunto, porque tienen que ir de la manito las dos terapias: la farmacológica, que le detiene, la que le brinda ese neurotransmisor, que es la dopamina, como la no farmacológica, que es la psicognitiva, que es la que le ayuda a producir esta química de una manera totalmente natural. Bueno, muchas gracias, Francisca. Y con usted estábamos conversando un poco acerca de nuevos casos de Parkinson a tempranas edades. ¿Me puedes contar un poco de eso? Sí, esto es precisamente cuando estoy hablando de este punto de la pasividad. Lamentablemente, no solamente llega a la parte vulnerable, que es por la edad, estamos hablando de unos 60 años, de unos 70 años, que la persona entra en un proceso de deterioro cognitivo leve, pero ahora, lamentablemente, por muchas situaciones, muchas circunstancias, sí, desde el mismo punto de movilidad, lamentablemente la juventud nuestra de hoy día, sí, se ve atropellada, digamos así, a vivir un ritmo de vida acelerado, lleno de estrés que nos quita esa oxigenación de nuestros músculos, de nuestras neuronas, ni se diga. Entonces, donde se cumple patrones de trabajo de 10, de 12 horas pasivos, intelectualmente activos, fantástico, formidable, pero la parte de la oxigenación al 100%, ¿cómo llevamos a nuestros músculos y a nuestro órgano principal, que es nuestro cerebro? Es a través de la actividad. Actividad física, que podemos decir, hoy día me voy a caminar, mañana me voy a correr, pasado me voy a jugar tenis, fútbol, natación, movernos. ¿A qué rico que nos vamos a bailar? Genial, pero que no solo sean los viernes, ¿no? Entonces, ese es mi llamado principal a las personas jóvenes, ¿ya? Que conozcamos que las 8 horas, las 10 horas, las 12 horas sentados en un computador, en un escritorio, ¿sí?, no nos está ayudando. Inclusive podemos hacer ejercicios de silla. Cuando ustedes estén sentaditos, que por su trabajo, podemos movilizarnos haciendo ejercicios de silla. Es decir, estar en una actividad física desde el punto de vista físico. Ahora, mi Gaby, estábamos comentando también con respecto a la comunicación. Esa es otra actividad importantísima. No atarnos, sí, al 100%, nos acerca al mundo de la investigación, ese campo importantísimo que tenemos, que es el internet, las redes, los medios, pero también necesitamos, sí, la intercomunicación. Una de las fases principalmente en la enfermedad de Parkinson es el problema de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto tenemos que hacer como un banco cognitivo, ¿sí? A través de la neuroplasticidad, es decir, soportar, hacer este ejercicio de la comunicación, ese lenguaje no visible, ¿sí? Que es un guión de ojo, que una caricia, que eso nos ayuda y nos promueve a incrementar, a producir ese elemento químico de nuestro cuerpo que puede producir. En este momento estamos nosotros todos aquí en la cabina haciendo lo que esta parte química son las endorfinas. Sí, todos estamos emocionados por el tema, ¿sí? Nos estamos conociendo. Eso ya es producir un elemento químico. No nos aislemos, ¿sí? Ese es mi mensaje para la juventud. Estamos en La Royola con la doctora Francisca Marín y la profesional de Derecho Sandra Bastidas, y justo estamos hablando del Parkinson. Y le quería preguntar, Sandrita, sobre la fundación. ¿Cuál es su rol en la fundación y cómo se unió a ser parte de esta fundación? Buenos días a todos los audientes, los radioescuchas de esta emisora. La verdad estoy muy emocionada porque vuelvo a los años a este espacio que muy gentilmente la Casa de la Cultura nos ha dado, especialmente Beatricita, una mujer comprometida con el trabajo y lógicamente con los más necesitados que son los pacientes. Como les decía, hace años venía yo ya a este programa con Rocío Soria, mi compañera de comunicación social. En ese entonces trabajábamos en el Hospital Eugenio Espejo y pues ahora estoy siendo parte de la Fundación Parkinson Ecuador, de la que es miembro también el doctor Carlos Yumiguano. Él vino del exterior a trabajar en el Hospital Eugenio Espejo, hizo una labor loable, invalorable por muchos pacientes que necesitaban, y como comentó anteriormente la doctora Francis, poco se habla de esta enfermedad, entonces es súper importante. Surgió de él la idea de hacer una fundación para que podamos emitir toda la ayuda posible a los pacientes. Entonces mi inicio en la fundación ha sido ese. Trabajamos mancomunadamente con el doctor Carlos Yumiguano, él como neurólogo del hospital, y pues yo era su asistente en ese momento. Hoy soy profesional del derecho, continué mis estudios, soy abogada ya, y pues ese es mi rol en la fundación, y estamos haciendo un trabajo pues invalorable igual, con un grupo muy selecto de profesionales calificados que tienen una larga experiencia en lo que es el Parkinson en sí como enfermedad. Entonces, reitero mi agradecimiento a la emisora por el espacio que nos dan. Lo vamos a aprovechar al máximo porque la idea es esa, transmitir a la ciudadanía todos los beneficios que pueden obtener a través de los talleres, a través de los cursos, de las indicaciones que se les va a dar. Y lógicamente en esta semana del Parkinson que vamos a tener del 8 de abril al 13 de abril, pues vamos a tener una semana muy intensa, una semana de un aprendizaje que hay que aprovecharle. Tenemos expositores de Estados Unidos, de España, entonces realmente merece la pena que tengan conocimiento, que participen, que sean la base fundamental de este trabajo que estamos haciendo. Porque el trabajo nosotros lo conocemos, es para que todos los pacientes y sus familiares puedan conocer que llevar la enfermedad del Parkinson no es tan difícil. No es tan difícil y se puede hacer llevadero, se puede hacer llevadero, se puede hacer motivador para el paciente, como decía la doctorita Francis, para que no se sume en la depresión, en el aislamiento, porque el hecho de que dice se me mueve la mano, se me mueve los pies involuntariamente, pues se resisten a salir, a hacer vida social, y eso es lo que nosotros queremos hacer. Entonces, si nos permiten, pues daremos lectura posteriormente de la semana del Parkinson, claro, del desarrollo, con talleres. Pues, por ejemplo, el día 8 de abril tenemos una charla sobre nutrición en la enfermedad del Parkinson. La dará el doctor Pablo Maldonado, médico internista en nutrición del Hospital Bos Andes. Tenemos también la participación del doctor William Acosta, un especialista en endocrinología que labora en el Hospital Eugenio Espejo y en el Hospital Voz Andes, un profesional también muy comprometido y que conoce también de su especialidad y de lo que implica la especialidad en lo del Parkinson. El 9 de abril tenemos la sexualidad en vida y en pareja en la enfermedad de Parkinson. Participa la psicóloga Carolina Andrade, terapeuta sexual. Tenemos también cambios psicológicos, depresión, la doctora Vanessa Gorosabel, psiquiatra del Hospital Voz Andes, y por la tarde la doctora Ponce Nicole, terapeuta también. El día 10 de abril también tenemos charlas, biotecnologías de la enfermedad de Parkinson, la doctora Mónica Huerta. En la tarde, la prevención y estimulación psicocognitiva para una mejor condición de vida, la profesional doctora Francis Marín, que nos acompaña aquí. Orden. Entonces, el día 11 de abril, tenemos la charla de depresión de la enfermedad en Parkinson, el doctor Marco Zuleta, en psicología. Por la tarde, lo último en tratamiento de la enfermedad de Parkinson, la doctora Tatiana Aldaz. A las 16 a 17 horas del mismo 11 de abril, genética de Parkinson, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Participa el doctor Ignacio Fernández, PhD, de la clínica Clement de Estados Unidos. Por la tarde, a las 17 a 19 horas, participa en manejo de actualizado de la enfermedad de Parkinson, el doctor Carlos Yumiguano, PhD. Él es el doctor Carlos Yumiguano, que les decía, es un profesional de Guaranda, que ama su Guaranda, ama su país, muy humano. Ama Ecuador, muy humano, muy humilde, y que se especializó, hizo toda su trayectoria profesional en España y en Bélgica. Pues entonces, con todos esos conocimientos, él está haciendo lo mejor posible por su tierra, por su país, por y su pues gente. tenemos una exposición de él que estará formidable realmente. Uh-huh. El día 12 de abril tenemos la inclusión social, el doctor Manuel Albán, de Fundape. Por la tarde, la charla es de economía en la familia de Parkinson, que la dará el doctor Osvaldo Saruma, economista también de la fundación. Y para finalizar, tenemos de 17 a 18 horas rehabilitación en las enfermedades neurodegenerativas, la doctora María Elena Contreras. El día 13 de abril, para cerrar el evento, tenemos la caminata Rompiendo Barreras, Oxigenación, que también está a cargo del doctor Esteban Arroyo, especializado en deportología. Como ustedes ven, es una amplia exposición de profesionales, uh-huh, dentro de sus especialidades y que están inmersos en todo lo que es el Parkinson. Entonces, están todos cordialmente invitados. Por favor, ayúdennos en la difusión, que todas las personas, los pacientes, vengan, se inscriban, los profesionales que quieren, uh-huh, participar también, porque no es solamente para pacientes, sí, es para profesionales, estudiantes a lo mejor. Uh-huh. Todos están invitados cordialmente para que sean partícipes de este trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias. ¿Nos podrían ayudar con los costos de cada jornada? Sí, con mucho gusto. Para lo que estamos precisamente haciendo la difusión para pacientes, tenemos un costo de $15, ¿sí? Que incluye una camiseta, una gorra, para el día 13, sábado 13 de abril. ¿Por qué? Porque queremos invitarles a que se incluyan en esta actividad que vamos a realizar el 13 de abril, que son las caminatas. A más tardar, yo pensaría que en el transcurso de las sucesivas entrevistas, otros compañeros profesionales van a indicarles el precio para los profesionales, estudiantes que estén interesados en esta jornada de Parkinson. ¿Sí? Quisiera recalcar en el punto de la oxigenación. Esto parte precisamente como una iniciativa de la Coordinación de Salud de Parkinson. ¿Por qué? Porque miramos y sabemos que la oxigenación es uno de los elementos fundamentales, principales en esta enfermedad y en todas las enfermedades que conlleva el deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas. Entonces, si vamos a salir como una primera vez, ¿sí? En esta fecha, en este abril, quién sabe que para el próximo año estemos haciendo una carrera, Dios mediante, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque queremos culturizar, queremos enseñar, ¿sí? Al paciente, a todos los cuidadores, porque el cuidador igual tiene que cuidarse, ¿sí? Porque genera un cansancio, una oxidación que también puede entrar en un proceso de deterioro cognitivo y su familia. Entonces, a todos los amigos, a todos los distinguidos radioescuchas de la radio Casa de la Cultura, entonces están totalmente invitados. Queremos señalar los números telefónicos para las correspondientes inscripciones. Por favor, comunicarse al 098-91-81037 o al 099-561-3225, un teléfono fijo 243-6905. Entonces, están totalmente cordialmente invitados. Muy bien. Bueno, gente, queridos oyentes, ahí lo escucharon. Si es que conocen a alguien que tenga Parkinson, se les venga alguien a la mente, o si ustedes lo tienen, por favor, contáctense con la Fundación Parkinson Ecuador. No tengan miedo a mostrar que ustedes tienen esta enfermedad, que es tratable y podrían tener inclusive una vida mejor o saber cómo... Una mejor condición de vida. Es correcto. Saber cómo tratarse, saber cómo... manejarlo. Manejarlo en su día a día. Bueno, muchas gracias, doctora Marín y señora Sandra Bastidas. Ha sido un gusto que hayan tenido el espacio. Le mandaremos sus saludos a la bachita. Y bueno, a continuación tendremos un corte y después volvemos con más de La Royola. Muy gentiles, gracias. Gracias, un buen día. Gracias al espacio.